De lunes a viernes, de 13 a 16, sí, pasaron cosas, ¿eh? Pasaron cosas. Pasaron cosas. Con Alejandro Berkovich. Cuando faltan 5 minutos para las 3 de la tarde, vamos a recibir al diputado Carlos Heller, porque nos interesa conversar sobre un proyecto del cual nos enteramos ayer temprano, leyéndolo a Horacio Verbisky. Horacio Verbisky anunció que Máximo Kirchner va a presentar un proyecto de ley, todavía no terminado, para cobrarle un impuesto extraordinario a quienes blanquearon dinero en el último blanqueo, en el de 2017, dispuesto por Macri, también a otras empresas u otras grandes fortunas. Eso le vamos a preguntar a él. ¿Cómo le va, Heller? Alejandro Berkovich lo saluda desde Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Nosotros desde la semana pasada y la anterior venimos entrevistando gente como Branko Milanovic, por ejemplo, el especialista en distribución de dinero. Sí. Ah, bueno, y él recomendaba exactamente esto, decía, como los pobres van a sufrir mucho más esta crisis, es imperioso que se haga pagar a las grandes fortunas un impuesto para financiar o tratar de achicar lo más posible esa brecha, y que ellos lo van a saber entender porque sería por única vez. ¿A eso apunta el proyecto? Sí, yo diría que esa es un poco la idea. En ese sentido, es muy interesante, y yo he estado comentando la aparición, no sé si seguramente la viste, de una nota en el Financial Times. Sí, tremenda, el fin de semana. ¿Eh? Sí, claro. Habla de ingreso universal, de hecho. Sí, claro. El Financial Times, que uno dice, bueno, debe ser uno de los voceros del capitalismo financiero globalizado más importantes a escala global, y habla de reformas radicales que inviertan la dirección de la política dominante en las últimas 4 décadas. Uh-huh. Y dentro de eso habla, justamente, dice, la redistribución volverá a estar en la agenda, las políticas hasta hace poco consideradas excéntricas, como los impuestos básicos sobre la renta y la riqueza, tendrán que estar en la mezcla. Carlos, y esto yo ya lo leí hace un ratito acá, casi completo, el editorial, porque me impactó mucho también como usted. Ajá. El proyecto, porque yo le estuve pidiendo, pero por favor... Se me va la voz, Berkovich. ¿Eh? Se me va un poco tu voz. Ah, ahí le van a subir el retorno. Digo, ¿el proyecto apunta solo a los que blanquearon en 2017 o también no, a... No. No, a ver, yo... Ayer me llamó el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Uh-huh. Yo soy el presidente de la Comisión de Presupuestos. Sí. Y me pidió que trabaje en un proyecto para generar un impuesto extraordinario, y creo que el tema de los que blanquearon es una referencia, porque es fácil, porque es un dato que uno tiene y está a la mano. Otros universos hay que trabajar y buscarlos, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Mi idea es trabajar sobre lo que podríamos llamar genéricamente el 1%, que está un poco en el mundo entero, ¿no es cierto? Ese 1% que son las grandes corporaciones, los bancos, las compañías de seguros, los grandes laboratorios. Uh-huh. Las grandes cadenas de supermercados. ¿Y qué tasa se pagaría? Un universo que seguramente no va a cambiar su condición de tener una expresión de riqueza abultada luego de que se le aplique alguna alícuota sobre la que contribuya a la creación de ese fondo. Eso que le estaba preguntando. ¿Qué alícuota están pensando? No, vamos a ver. Primero tengo que tener el universo. Y las alícuotas tampoco tienen por qué ser una sola. Podría haber una cosa que sea creciente según las distintas magnitudes sobre las que se apliquen. ¿Pero sería por única vez? ¿Cómo? ¿Sería por única vez? En principio sí, si hablamos de una cosa extraordinaria, es por única vez. Lo cual no quiere decir que no haya que pensar en una reforma impositiva integral, pero creo que eso es otra cosa, Berkovich. Acá estamos frente a una urgencia que es un Estado desfinanciado. Claro. Un Estado que todos sabemos en la condición que asumió el actual gobierno, y que tiene que, por un lado, resolver rápido el problema de su endeudamiento para sacarse esas erogaciones lo más rápido posible de encima, y por el otro generar nuevos recursos, porque la actividad económica cae por vía de, como producto de toda esta situación, y las demandas sobre el Estado de todo tipo crecen, y eso sin recursos nuevos no se puede resolver. El universo alcanzado, ¿estamos en condiciones de hacer una precisión? Por ejemplo, fortunas de más de, no sé, 10 millones de dólares. Se va la voz permanentemente. Ahí le están dando, estamos trabajando bastante precariamente, Carlos. Entiendo, y no me quejo, sí. Solo digo para que se escuche. A ver si ahí le pueden subir el retorno de vuelta a Carlos. Ahí subió. Ahí va, buenísimo. No, el umbral a partir del cual se pagaría. Nada, que cuando yo digo el 1%, sí, estoy diciendo que el umbral va a ser lo suficientemente alto para que nadie sienta que tiene un problema, que si esto no tiene nada que ver con la casa de nadie, ni con las pymes, ni con los ahorros de las familias, ni nada por el estilo. Estamos hablando, por eso yo un poco quise dar la definición, ¿no es cierto? Cuando digo los bancos, las compañías de seguros, las cadenas de supermercados, los que blanquearon, son universos bien claritos de lo que, por lo menos la intención, que lo que hablé yo con Máximo Kirchner y sobre lo que he comenzado a trabajar. ¿Y si se blanquearon, por ejemplo, más de 110 mil millones de dólares? 116 mil. Eso. ¿Cuánto imaginan ustedes que podría recaudar este impuesto? No sé, y depende de la alícuota, pero yo hoy le decía a algún colega tuyo, dando un ejemplo, digo, un impuesto de una tasa del 2%, y no estoy diciendo que eso va a ser la propuesta, porque no la tenemos de verdad, pero para que se entienda, una tasa, por ejemplo, del 2% sobre los que blanquearon, generaría un ingreso superior a todo el gasto del PAMI del año 2019. Sí, es cualquier impuesto sobre este sector sería una plata importante. ¿Y no tienen temor de que se desate un lobby, una presión, como el que se desató, por ejemplo, por parte de las prepagas la semana pasada cuando hubo un anuncio? No hay manera de avanzar en ningún sentido sin tener ese riesgo de que los alcanzados pongan en juego su capacidad de lobby. Lo que pasa es que hay que decirlo francamente, insisto, no se puede solamente pasar la lista de las demandas y no prestar atención a de dónde salen los recursos para atenderlos. Y desde luego, algunos de nosotros venimos insistiendo hace muchos años que hace falta un Estado presente, un Estado con capacidad económica, que es muy difícil cuando hay una crisis pedir que aparezcan mágicamente los recursos. Todo lo que se destruyó rápidamente en esos 4 años no se reconstruye en un santiamén. Es difícil. ¿Y no tienen temor que...? Cuando se hacen falta más camas, más hospitales, cuando hacen falta más respiradores, cuando hace falta más comida para llevar a los sectores carenciados. Todo eso es fácil de enumerar, pero complejísimo de resolver, y solo se resuelve con recursos. Por eso también estamos pensando, para frenar cualquier especulación, por lo menos es la idea con la que estoy trabajando, de que el proyecto sea un proyecto con asignación específica. Es decir, no se trata de recursos para rentas generales, sino para determinadas cosas. Solo para salud, claro, respiradores o lo que sea. Salud y comida, por ejemplo, te diría, ¿no? Porque la comida es parte de la salud, agua potable. Si no hay agua, no podemos pedir hoy que se hagan instalaciones de agua, pero sí podemos pedir que se provea de agua. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer para aliviar, porque hay cosas que requieren medidas de fondo, que no solo requieren recursos, sino tiempo, porque sin tiempo no se pueden resolver. Carlos, le quiero preguntar brevemente a mi compañera Noelia Oral Vigera. Sí, cómo no. Buenas tardes, Carlos. Le quería consultar a usted como directivo de un banco, del Credicop. ¿Cuál es su visión? ¿Qué opina de lo que pasó el viernes con el pago a jubilados, a beneficiarios de asignaciones sociales? Yo creo que lo que pasó el viernes es una mezcla de cosas que es fácilmente comprobable viendo lo que pasó el sábado y el domingo, y hoy. Es decir, creo que hubo una insuficiente comunicación por un lado y que hizo que todo el mundo fuera masivamente a los bancos. Creo que hubo mucha gente, porque tenemos una sociedad compleja, ¿no? Y por ejemplo, a mí me dicen la gente que estaba en las filiales nuestras, hablo de la experiencia concreta nuestra, ¿no? Que por lo menos un tercio de la gente que vino a hacer operaciones que no tenían que ver con las jubilaciones ni con lo específico de lo que se estaba atendiendo en la jornada. Yo lo digo como anécdota, pero tenemos registrado hasta quien vino a querer comprar dólares. Es decir, también hay un poco de ese individualismo que está metido en una alta parte de nuestra sociedad, que le resulta difícil ser solidario o entender ordenadamente. De la misma manera que hay un montón de gente que viola la cuarentena y anda por la calle. Entonces, también hay otro problema, creo yo. Creo que la distribución de los jubilados no es una distribución equitativa de acuerdo a la cantidad de bocas que tiene cada banco. Y entonces algunos bancos trabajan solo con jubilados de alta renta y no tienen gente masiva que concurre, claro, a su sucursal. Es decir, hay un conjunto de problemas. Creo que... ¿Pero hubo imprevisión por parte de algún organismo del Estado, crees? Yo creo que hubo insuficiencia de información. No sé, si todos hubieran informado, hubiéramos informado adecuadamente que se atiende solamente a tal número de documentos y qué sé yo cuánto, probablemente esto no hubiera pasado como pasó. Bien. Vuelvo a repetir, nosotros atendimos el viernes cualquier cantidad de gente que no tenía que ser atendida el viernes. Claro. Y por eso el sábado y el domingo en muchísimas de las sucursales no iba nadie. Claro, claro. Pero nadie, literalmente, Carlos, los dos días. Se me acabó el tiempo, pero le hago la última sobre el impuesto. El impuesto, entonces, más allá de que usted dice grandes empresas, supermercados, bla, bla, bla, personas físicas por el patrimonio es su objetivo central, ¿verdad? No, a ver, la legislación argentina, el actual código civil habla de personas humanas y personas jurídicas. Es decir, que yo no tengo por qué hacer un distingo. Perfecto. Es un problema de en cabeza de quién estén esos patrimonios que se delimite, que se van a grabar. Es un tema de escala. Clarísimo. Carlos, gracias y bueno, espero el proyecto cuando lo tengan terminado. Me súper interesa. Esperemos, yo creo que hacia fin de la semana que viene, ¿no? Porque hay que trabajarlo bastante. Ok. O sea, es algo para laburar post-cuarentena, digamos. Bueno, no creo que se la termine tampoco el domingo. Claro, creo que se empezará a aliviar posiblemente. Gracias, Carlos. Un abrazo. Chao, un abrazo. Carlos Heller, diputado nacional y directivo histórico del Banco Credicop, respondiendo sobre las dos cosas, sobre los bancos el viernes y sobre el proyecto para grabar las grandes fortunas. Pasaron cosas.